un aviador, el desierto y un niño llegado desde muy lejos. El Principito, una adaptación radial de la obra de Antoine de Saint-Exupéry. El Principito, porque lo esencial es invisible a los ojos. Cuando tenía 6 años, encontré en un libro sobre el bosque una lámina lindísima. Era una serpiente boa que se tragaba a un elefante. Abajo decía: las serpientes boas se tragan a sus presas enteras, sin masticarlas. Después, no pueden moverse y duermen durante los 6 meses de la digestión. Pensé mucho sobre las aventuras de la selva y con un lápiz hice mi dibujo número 1. Era así. Les mostré mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo los asustaba mucho. ¿Y por qué me va a asustar un sombrero? Pero mi dibujo no era un sombrero, era una serpiente boa que estaba digiriendo un elefante. Entonces dibujé la parte de adentro de la serpiente para que se viera el elefante. Así las personas adultas podían entender el dibujo. Las personas adultas siempre necesitan explicaciones. Así nació mi dibujo número 2. Pero las personas mayores me aconsejaron que dejara de lado los dibujos de boas cerradas o transparentes y me dedicara más a la geografía, la historia, las matemáticas. Y así, a los 6 años, abandoné mi genial carrera de pintor, desalentado por el fracaso de mis dibujos 1 y 2. Lo que pasa es que las personas mayores nunca entienden nada. Y es muy cansador para los chicos tener que darle siempre y siempre explicaciones. Entonces tuve que elegir otra carrera y me hice piloto de aviones. Volé un poco por todo el mundo. La geografía me sirvió de mucho, es cierto. Con un golpe de vista estaba en condiciones de distinguir la Patagonia de Inglaterra. Es muy útil por si uno se pierde a la noche. En mi vida conocí a muchísima gente seria. Viví mucho con personas mayores y las vi muy de cerca. No mejoré demasiado mi opinión. Cuando encontraba alguna que me parecía lúcida, le mostraba mi dibujo número 1. Quería ver si era una persona comprensiva, pero siempre me decían: es un sombrero. Entonces no les hablaba ni de serpientes boas, ni de bosques, ni de estrellas. Hablábamos entonces de política, fútbol y corbatas. Y la persona mayor se quedaba muy satisfecha de haber conocido a un hombre tan razonable. Viví así, casi solo, sin poder comunicarme de verdad con alguien. Hasta que tuve un incidente en el desierto del Sahara, hace unos años atrás. Algo se había roto en mi motor y tuve que aterrizar en pleno desierto. Estaba solo y tenía que hacer una reparación muy difícil. Era cuestión de vida o muerte. Tenía agua solamente para 8 días. La primera noche dormí en la arena, a miles de kilómetros de cualquier lugar habitado. Así que imagínense mi sorpresa cuando, al amanecer, escuché a alguien que me hablaba. Por favor, ¿me dibujarías un cordero? ¿Eh? ¿Me dibujarías un cordero? Me paré de un salto y me froté los ojos. Era un hombrecito rarísimo, que me miraba de pies a cabeza. Tenía una capa con estrellas en los hombros, botas, una espada, y tenía el pelo rubio, como el color del trigo. Después hice un dibujo de él, pero seguramente es mucho menos encantador que el modelo. Pero no es mi culpa. Las personas mayores me desalentaron de mi carrera de pintor cuando tenía 6 años, y solamente podía dibujar boas con elefantes en la panza. El hombrecito no parecía perdido, ni cansado, ni muerto de sed. No parecía un chico extraviado en medio del desierto, a miles de kilómetros de cualquier lugar habitado. Pero, ¿qué haces aquí? Por favor, dibújame un corderito. Todavía, sin poder creerlo, saqué de mis cosas un lápiz y un papel. Claro que yo solamente había aprendido geografía, historia y matemática y nunca había aprendido a dibujar. Entonces, como nunca había hecho un cordero, rehice uno de los 2 dibujos que sabía hacer y se lo di. Era mi dibujo número uno. No, no. No quiero un elefante dentro de una boa. Una boa es muy peligrosa y un elefante muy grande. Y en mi casa todo es chiquito. Necesito un cordero. Dibújame un corderito. Yo no podía creerlo. El hombrecito había entendido mi dibujo. Traté de dibujar, entonces, un cordero. No, este cordero está muy enfermo. Hace otro. Yo dibujaba. Y mi nuevo amigo, siempre sonriendo, me corregía. No, es un carnero, no un cordero. ¿No ves que tiene cuernos? Una y otra vez el hombrecito rechazaba mis dibujos de corderos, hasta que, ya cansado, dibujé una caja y le entregué el dibujo. Adentro de esta caja está el cordero que querías. Es justo como yo lo quería. ¿Te parece que necesitará mucho pasto este cordero? ¿Por qué? Es que en mi casa todo es muy chiquito. Le va a alcanzar, seguramente. Te regalé un cordero bien chiquito. No es tan chiquito. Mira, se quedó dormido. Y así fue como conocí al principito. Hasta aquí el primer capítulo de El Principito, una adaptación radial de la obra de Antoine de Saint-Exupéry. El Principito, porque lo esencial es invisible a los ojos. Una realización del Taller de Edición Digital 2014, Centro de Capacitación Radiofónica Rodolfo Walsh. Música, Tomás Estancati. Adaptación radial, Patricio Apóstol.